información ingresa al Facebook Sordos Rock. 30 de abril, Sordos en Mala Vida. Transpire 10 años. Sigue la gira LPM. Pecado Original. Esta vez en Capital. Parado en la tempestad. El domingo 8 de mayo a las 19 horas, Pecado Original en The Roxy Live. Niceto Vega 5542, Capital Federal. Anticipadas vía Facebook a Pecado Original, página oficial. Domingo 8 de mayo, Pecado Original en The Roxy Live. Gira LPM. No te lo pierdas. Cuando sintonizás el 90.1, se te hace agua la boca. Se te hace agua la boca de Rock Nacional. Deja de babear, que eres asqueroso. ¿Querés llenarte de rock nacional? Respira por la boca. FM La Boca, la radio que te llena de rock nacional. De ti. 90.1 MHz. FM La Boca, parte del rock nacional. Quando era azzurro ed il bagno si poteva fare. C'era una volta sul mio quartiere un cielo limpido e si poteva respirare. Ancora expiación un poco es, un poco por los contenidos, que son contenidos que la mayoría deja de lado, o notas que un medio grande desearía no hacer. Cuando por ahí un medio va corriendo a Juan Taratuto para hacerle una entrevista por Me casé con un boludo, yo estoy corriendo atrás de una ópera prima, una película independiente, porque me parece más interesante, y busco también que le deje algo a la gente, ¿no? Que la gente pueda elegir sus propios contenidos. Bienvenidos aquí a La Expiación, al aire FM La Boca. Quiero saludar a Mario, que estuvo aquí hace un ratito con sus dos programas. Y quiero saludar a Chicho del otro lado, que siempre me lo olvido, Chicho. Así que, buenas noches, Chicho. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, y quiero, bueno, saludar, bueno, hoy nuevamente, ya es redundante y es para mí una alegría, y es compartir el programa nuevamente con Enrique Ricaño. Ricaño, Ricaño. Buenas noches, Amiel. Sí, la verdad, yo estuve hablando en mis programas allá en la zona sur de la ciudad, para mayores datos, Lugano, y en uno, el miércoles, dije que no creía que me volvieras a invitar, y me equivoqué. Te mentí. Y el de ayer lunes lo empecé justamente con un fragmento de La Expiación del martes pasado, es decir, me presentaste desde la lata y yo salí en el vivo. Claro, la gente allá no entiende mucho porque se habla de otra radio, ¿viste? Estas miserias que surgen en sobre todo las emisoras zonales, vos nombrás a una y estás en otro, justo hablás de un programa y a esa hora esa radio tiene otro. Pero bueno, nos movemos. La gentileza te la he devuelto escuchando el fragmento que está al comienzo del programa, que explica un poco cómo yo veo que es la expiación, cómo es este programa, los contenidos. Es en tu programa Extremo Sur los días lunes de 17 a 18 horas, ¿no? Ponele, hasta 18 y tal vez un poco más también. Lo que noté que sacaste mi parte. Nos pisamos un poco. En tu programa lo más importante es lo que vos decís, pero claro, como ese era del mío, pero está bien. Quiero resaltar una de tus frases que la traté de buscar y no la encontré, que bueno, que la resaltó, aunque vos no lo creas porque no lo escuchaste, Perdidos en Lima, que es el programa que veo mañana miércoles de 11 a 12, dijo... Me encantó la frase de Enrique, que fue a la expiación, dijo Leo, mi amigo Leo, y dijo, uno tiene la ilusión de cuando hace radio, de que el otro lado alguien lo esté escuchando. Emocionante, ¿no? Ojalá se pueda conseguir el fragmento, así lo difundimos justamente borde porteño. Lo voy a estar pasando, quería ponerlo como separador, bueno, por el tema de los tiempos no lo pude encontrar, pero me pareció una frase que va de separador, que es muy buena porque... Uno, desde este lugar también, es creo que nos pasa a ambos, del otro lado esperamos que esté alguien escuchando, ya sea una persona o dos, hacen que el trabajo, la dedicación, la preparación valga la pena, ¿no? Me parece. Vamos a pensar que sí, si no estaríamos tal vez en otro lugar ahora, o aquí mismo y haciendo otra cosa distinta en lugar de hablar en vivo. En vivo. Gracias Enrique por acompañarme. Creo que hoy tenemos para entrevistar una película que es muy importante, que espero que la gente ojalá no se la pierda, que tendría que pasar por colegios, centros culturales, por todos lados, porque vale la pena ser vista. Y me pareció que la mejor oportunidad para que vuelvas era entrevistando esta película. Así que la película es Exilio de Malvinas. Brevemente, para adelantar la entrevista, que va a ser 10:30, se trata de... Tres malvinenses, dos nativos, uno que es de Gran Bretaña en realidad, que por distintas razones se enfrentan al gobierno colonial británico en diferentes oportunidades. Tienen diferentes edades, ellos unos de una década, otros de otra, para que no quede este estereotipo de esto pasó en tal época, por ahí ahora es diferente. O sea, esto uno le pasó en los 80, otro le pasó en los 90 y otro casi en los 2000. Todo después de la guerra, obviamente. Todo después de la guerra, pero dos de ellos... pasaron por esa situación en la cual no entendían qué pasaba en su propio territorio, en un lugar tranquilo, pocos habitantes, caían un montón de hombres del país que tenían al lado, más próximo, a armar una guerra. Tenemos de todo para hablar con Federico Palma, que es el director, y los tres muchachos que entrevistan en este documental es Alejandro Betz, James Peck y Mick Bingham, algo así. Esto es un poco la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar del Bafisi también. Justamente charlamos, no sé si te acordás, la semana pasada de Implantación, que es una película que fue filmada en Lugano, justamente, Lugano 1 y 2. En Lugano 1 y 2, o el barrio General Savio, fundado por Lanús al principio de los 70. De hecho, en el tráiler se ve una escena de un noticiero de la época. Un representante de Lanús está hablando a los medios, imagínate, dos o tres en aquella época, blanco y negro, de lo que era ese barrio nuevo y lo que significaba para el presidente Lanús. Y después, el tráiler nos muestra escenas de chicos haciendo hip hop o andando en skate, cuando, a mi gusto, el barrio tiene muchas más aristas que esa realidad joven. Es decir, porque parece que lo único que hay para contar... Según el tráiler, yo no vi todavía la película, es la fundación de Lanús y después la actualidad de la juventud. Claro, es creo como que quitarle un poco la identidad que tiene el barrio, ¿no? Porque si vos decís, es como decir, en Lugano se juega al fútbol, es lo mismo. Es un deporte que se puede jugar en Lugano como en tantos otros lugares. Y creo que es una zona de... Lugano es uno de los pulmones que tiene la capital, si no lo hubiesen fraccionado. Por ahora. Sí. Si no lo hubiesen fraccionado, sería hasta más grande quizás que Palermo, que hoy es el barrio más grande de la capital. Lugano sería el segundo barrio más grande, creo, si no me equivoco. Y hay muchas más actividades de las cuales hablar, que creo que es disminuirlo a solo el skate y hip-hop. Vamos a ver el documental, si podemos, porque lo irónico es que se filmó en Lugano 1 y 2, pero se proyectó en el Bafisi. Estamos hablando del Vilas Recoleta. Atendeme, se puede ir con el 101, pero sí, sí. Lugano, Recoleta o en el San Martín, que está aquí a pocas cuadras sobre Corrientes, creo todavía está, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una función gratuita que es mañana en un centro cultural porteño en Mataderos. Pero en Lugano hasta ahora no se proyectó y no se sabe cuándo. Claro, tengo aquí donde se... Centro Cultural Macedonio Fernández. Macedonio, exactamente, sí. Que está en la calle, si no me equivoco, Timoteo Gordillo, 1470. La proyección es a las 19 horas, pero hay que ir una hora antes a retirar la entrada porque es por orden de llegada. Eso es lo más cerca de Lugano que se va a proyectar, al menos hasta ahora, el documental sobre Lugano. Qué increíble. Igual tenemos otras películas, tenemos bueno, focos y homenajes que se hacen también en el Bafisi. Bueno, Rescates, que son películas únicas, es una película que tiene 100 años. En 1916 se encontró una copia guardada en la biblioteca, no me acuerdo qué biblioteca, la tengo por aquí. Y es una película que obviamente es muda, ¿no? Pero tiene 100 años y se pudo remasterizar, poner en HD y presentarse luego de 100 años en el Bafisi nuevamente. Esto es un poco el recorrido que vamos a hacer hoy en el programa. Pero así como escuchamos esta canción que es de Piso, que es la 25, sonó otra canción antes que suena a todos los programas hace aproximadamente un mes, que es una banda italiana que se llama Plastogenia. Es una banda que a mí me gusta mucho, es música independiente. Ellos comenzaron a hacer girar sus canciones de manera autogestionada, ¿no? Mandándolas a las radios de México, de Brasil, de Perú, de Colombia. Enumero países al azar porque sé que la han mandado por todos lados. Perdón, sí. ¿Y les pasan el disco sin cobrarles? Sin cobrarles. Qué increíble, ¿no? Y nosotros tenemos esta canción de cortina porque realmente los admiro, creo que hacen muy buena música. He tenido la oportunidad de entrevistarlos, está la nota, entrevista a Plastogenia, en el otro programa, en la otra emisora, pero una entrevista que costó mucho por, bueno, por un poco de delay también había, se escuchaba un poco mal, pero la verdad que fue un placer, son gente extraordinaria que siempre nos acompaña, siempre nos comenta, nos tira buena onda, y bueno, hoy nos dio la oportunidad, que para mí es un honor, de pasar uno de sus temas que tanto me gustan, que es un tema nuevo. Ya la portada de la foto los muestra ellos tipo zombies, ¿no? Un poco con la cara demacrada, un poco con los ojos dados vuelta. Y sería un estreno internacional, me dejás un estreno latinoamericano de esta banda italiana que se llama Plastogenia. La pueden buscar en YouTube, la pueden buscar en Facebook, en SoundClub. Y les pueden hablar también, intercambiar, hacer un intercambio cultural, porque son Paolo Petti, que es el líder, y Luca Viadana, hablan un poquito de castellano, tenemos una conexión ahí. Paolo es nació en San Juan, su madre es de San Juan, él es de Italia, así que bueno, tenemos como una conexión y él tiene mucha simpatía y mucho, bueno, con esta conmigo en especial, yo con él y con Argentina por sobre todo, así que tenemos el honor de pasar el tema Lick a Zombie, es como en inglés, es Lick a Zombie. Ahí tenemos Plastogenia, Lick a Zombie. Like a dog without mistress, it's a day of war without soldiers. I'm walking alone on a sunny day, I have lost my happiness. Please don't kill me, you make me crazy. Touch me now, don't leave me like this. Please don't kill me, you must believe me. Touch me now, don't leave me like this. We'll single day. Cause I don't know why it's so dark. I'm walking alone on a sunny day. My secret love is fire and even a soldier. Cruzaría las cárceles oscuras de Piranesio, Kafka, las torturas, con certeza de sombra, con paciencia, y en deslumbrados tiempos de clemencia, como Polícrates, no arrojaría mi anillo, toda dicha guardaría en inmóvil postura de diseño, para llevar mi sueño hasta tu sueño. Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito a Plastogenia, estreno mundial aquí en la exhibición FM La Boca, y escuchamos también a Serena Ocampo, pero no dije los números, una infidencia, tanto que decimos que si hay alguien del otro lado, 4951-3139, acaba de llamar mi abuelo, ahora vamos a comentar un poco, y si no, mensaje de texto, mi abuelo Raúl, me pregunta Cachicho, mensaje de texto al 155-765-2768, 155-765-2768. Me encantaría que nos manden un mensaje opinando de esta película tan especial que vamos a hablar hoy, que se llama Exilio de Malvinas, con Federico Palma. Quiero mandar un saludo a Leo que me pone, suenan re profesionales, no voy a decir lo que dijo antes, dijo boludo, pero ya es un término de amistad. Le mando un saludo enorme y mañana de miércoles de 11 a 12, mientras están preparando la comida, escuchan Perdidos en Lima. Un saludo para Perdidos en Lima, entonces. Un poco hablábamos recién de esta implantación que es la película, y mi abuelo decía de todo lo que iba a ser Lugano, ¿no? Todo lo que iba a ser Lugano, iba a ser un zoológico, iba a tener todas las universidades. Hace poco dijeron también que iba a ser un nuevo retiro, una nueva terminal, no sé qué pasó con eso. Está en obra, sí. Lo que pasa es que como no es año electoral, tal vez no convenga inaugurarlo. Por ahí se espera para el año próximo, pero veremos. Y claro, no conviene. Bueno, quería decir, hablar un poco del Bafice, que es del 13 al 24 de abril, como bien saben casi todos, ya empezó la semana, 400 películas, 160 invitados, 27 sedes, 81 premier mundiales, varias sedes, que me quedan muy lejos todas, Village Caballito, Centro Cultural San Martín, Arte Multiplex, Belgrano, Planetario, Parque Centenario, podría estar horas diciendo todas las... Pero sí. Tenés sedes en Mataderos y Lugano, Claro, tenemos, bueno, Galpón Piedra Buen Arte, que pasa una sola película a un único horario. Y tenemos, vamos a ser duros, el Teatro Gran Rivadavia también, que te pasa, bueno, dos películas, creo, de las flojas, de esas que dijeron, bueno, ¿dónde las ponemos? La pongamos la con Urbano. En Floresta, digamos. Elegimos la de la capital. Y bueno, después, ¿qué más? ¿Qué más que nos queda? Después, los Piletones tienen una sola película, que está también en Soldati, que es infantil. El Barrio Sildañez también. El Barrio Sildañez también. Para que los pobres puedan ver cine también, ¿no? El cine que le elige el área de cultura del gobierno porteño, ¿no? Yo quiero decir que no solo no nos quedan lejos estos lugares, o sea, no nos quedan lejos estos lugares, pero lugares donde realmente hay películas que pueden llegar a competir, pueden llegar a ganar o pueden llegar a salir de ahí a otros festivales o estrenarse en el Gomón, de estrenarse internacionalmente. Esas películas no están cerca del conurbano, sino están cerca de la capital, la zona portuaria. Igual, conurbano, pongámosle que es provincia de Buenos Aires, claro. Y no pasa la General Paz el festival, es solo exactamente, sí. Para los porteños. Yo digo, este es el festival número 18. Sí. No sé cómo serían, de los últimos 8 lo que yo escuché siempre es que nunca había entradas. Es decir, había mucha oferta de películas, mucha cultura, le chorreaba, no la grasa en este caso, sino la cultura, pero no había manera, salvo que pertenecieras a una élite que sabe los movimientos internos del festival, conseguir la entrada, hacer la fila que corresponda, como la mayoría de los festivales, dicho sea de paso, te quedabas con la ñata contra el vidrio, si es que te interesaba ver alguna película que para la mayoría del público, vamos a ser sinceros, por ahí prefieren ir a verme Casé con un Boludo. Claro, exactamente. O alguna otra cosa que está llevando cientos de miles de espectadores en las salas comerciales. Bueno, yo te cuento que esto no varió mucho de la primera edición a la 18. Películas como, bueno, películas destacadas que están en competencia, están muy bien calificadas, muy buena crítica. Finis y Sofía, bueno, Implantación también tiene muy buenas críticas. La Memoria de los Huesos, que bueno, en Memoria de los Huesos un poco, bueno, son un grupo de forenses que, equipo de Argentina de Antropología Forense, quiero decirlo bien, que buscan cadáveres de desaparecidos. Así es. Crudísima, crudísima la película, uh-huh. Un documental. Después tenemos Hitchcock y Truffaut, Fabio, Crónica de un Director, son las que yo destaco como películas que yo vería, ¿no? Bueno, Finis y Sofía, repito, Implantación, La Memoria de los Huesos, Hitchcock y Truffaut, Fabio, Crónica de un Director, ¿Dónde estás, negro? Que es sobre, aclaro, porque estás más, es de un ventríloco argentino, que es Chasman y Chirolita. Y Chirolita, que era su marioneta. Chirolita, ¿no? Le decía negro a Chasman. Después tenemos algunos reestrenos, ¿no? Que son películas en foco, homenajes. Laura, Nueve Reinas de Fabián Laura y Nueve Reinas de Fabián Bielinski. Bielinski, sí. La Ciénaga de, bueno, Graciela Borges. Hay otra también de Lucrecia Martel con Graciela Borges. Exactamente. Ahora te empiezo a corregir, ¿eh? Mirá, no, es que ella. A mí me das esto y me tenés que matar. Es que ella, bueno, es una de las homenajeadas, ¿no? Así como ese de Mirta Legrand también. Ah, ¿no? Sí, que estuvo en el almuerzo el otro día mostrando las pinturas de ella y ella abajo posando. La verdad, se tiene que poner al lado de una de esas gigantografía como está ahora la señora, con todo respeto o sin ninguno. O sin ninguno. Es a voluntad. Pero bueno, ella reestrena, es una de las homenajeadas, al igual que como decía Graciela Borges, para que quiera disfrutar sus películas. A mí, en lo personal, no creo que. Bueno, no voy a decir nada. Bueno, hay un par de rescates que, como decía, me parecen interesantísimos, que son Hasta que después de muerta, que tiene 100 años, la película se reestrena como si fuera una joyita del cine. Y es una joyita del cine porque se encontró en una biblioteca tirado un rollito, esta era esta película. Director, bueno, no lo dice, esto es lo curioso, que en la película tenga 100 años, el director no lo diga en la página del Bafisi. Es un melodrama trágico, pero no lo dice el director, esto es otra de las perlitas del festival. Apenas un delincuente, también tenemos de 1949, también Argentina. Y me tomé la licencia de traer una italiana que es Con los puños en los bolsillos, de Marco Bellocchio. Es también otro rescate de películas que han quedado en el olvido, por ahí se remasterizan y se vuelven a... Está claro que acá es cero pochoclo. Cero está pochoclo. Prohibido el pochoclo en el Bafisi. No me vas a entrar ni con la gaseosa de 2 litros. El problema está en entrar, creo yo, porque si vos entras al Bafisi, macanudo. A mí, de la mayoría de las películas que quise ir a ver, a los 4 días ya no había entradas. Me puedo poner una vez más local, perdón, sí. ¿No? Yo sé que estoy fuera de zona, estoy en 11/La Boca, pero bueno, cuando reabrió el Progreso de Lugano, allá por el 99, los chicos que quedaron a cargo en la primera etapa de la reapertura eran del área de cine y cultura del gobierno porteño, justamente. Y yo tengo que decir que iban a Lugano con la nariz tapada, porque yo una vez lo hice hablar a uno sin decirle que era vecino y el chabón le salió el blanco de adentro, no me refiero al vino, ¿eh? Y después los vi en uno de los Bafisi en la sede Abasto, que está acá a unas cuadras, ahí se ve que están más cómodos. Lo que se decía era que ganaban unos sueldos que pagábamos entre todos, obviamente, ¿no? A mí lo que me gustaría... Eso pasaba también. Estamos hablando de la época de Ibarra, ¿verdad? Claro. Ser justos. A mí me gustaría reflexionar un poco, ¿no? ¿Ahora tiene que ser? Un momentito. Acerca de, bueno, un poco esto. Las entradas que no están disponibles. ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿35? 25 pesos. 25, bien. Los precios oscilan entre esos. Es barato, claro. Es barato con respecto a lo que está en la entrada en el cine comercial. Sí, 100 pesos más, claro. Es muy barato. Pero bueno, para pensar, ¿no? Un poco esto de dónde ubicamos cada película, por prioridad, porque le damos más prioridad a la gente que está más cerca del centro. Las mejores películas se estrenaron en Recoleta, se estrenaron. La verdad, no hay que decirlo, no por mejor o peor, sino las películas que tenían más posibilidades o mejores críticas fueron ubicadas con anterioridad en otras zonas. Y el hecho de que nosotros, como por ahí como zona un poco más, bueno, nosotros nos toca, por ahí, algún oyente también se siente un poco identificado, me encantaría que lo manifieste. Bueno, Paternal, Parque Patricio, Soldati, Mataderos, Lugano. Esa zona está con pocos centros o un centro, de los cuales pasan un único horario, una película. Y bueno, yo no lo llamaría una sede Bafisi, alguien que pasa una película. Bueno, no importa. Que probablemente los espectadores sean los vecinos de ese lugar, de esa zona. Exactamente. Y que les quede la única opción para ver eso. Cosa que en Recoleta no van solo los vecinos de Recoleta a ver el Bafisi. A mí me da que pensar. Allá en la Villa Soldati o en la Villa Lugano, no, Matadero va a pasar eso. Que van a ir más que nada los de la zona. Me da que pensar, si tuviéramos el Cine Plata abierto y si tuviéramos el Cine Progreso abierto, ¿qué sucedería con este festival? Te invito a escuchar un tema más. Y vamos ya con la entrevista con Federico Palma, ¿sí? Director de Exilio de Malvinas. Tiro los teléfonos porque me encantaría que la gente opine sobre esta entrevista, sobre lo que va a contar, sobre la crudeza de este documental. 4951-3139, 155-765-2768. Para quien lo quiera notar, aquí estamos en la expresión en FM La Boca y vamos a escuchar Bajan de Spinetta. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, y además vos que eres sol, despacio también desayar la luna. Camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. Baja la noche, demás. Vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Seguimos en otro bloque de La Expiación con el conductor, puedo decir, el más ácido, el más ácido de todos. El que pone nervioso al invitado, puedo decir, ¿no? Enrique. Y era picante la semana pasada, ahora ya soy ácido. Caramelo que se va degradando, pongámosle. Bueno, y bueno, me vas a acompañar en esta entrevista que tenemos con Federico Palma, que es el director de Exilio de Malvinas. Bueno, había contado al principio de qué se trata un poco. ¿Cómo fue que tres personas son las tres entrevistas, que son Alejandro Betz, Jane Peck y Mick Bingham, algo así? Son tres personas que son tres malvinenses, dos de ellos son nativos, uno es extranjero, uno es de Gran Bretaña, que se vieron forzados a abandonar las islas en momentos diferentes, ¿no? Por enfrentarse al gobierno colonial inglés. Hablamos hace un rato de que no solo abandonaron las islas en épocas diferentes, sino que ellos también pertenecen a tres generaciones diferentes, o espaciadas por lo menos, ¿no? Dos de ellos presenciaron la guerra de Malvinas en su propio territorio. Y bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar con él. Vamos a preguntarle un poco, cómo fue que se interesó por estos tipos de testimonios, ¿no? A ver si Checho lo tiene ahí. A Federico, no sé si lo tiene por ahí. Ahí lo tenemos a Federico. Bueno, y seguimos. Entonces, de mientras que nos comunicamos, para mí fue una película impactante. La gente estaba congelada, Enrique, congelada en el cine. ¿Cuándo la viste? A ver. La vi el domingo a la noche. Me pareció que la gente quedó impactada. Al principio había algunos ruidos, como pasa en el Comondo, pasa en algún cine. En algún otro cine, que cualquier cine, cualquier sala, que empiezan esos ruidos, pero a los 3-4 minutos de que arrancó empezó a hablar el primer testimonio y la gente quedó helada. Es una película impactante, y bueno, qué mejor que hable yo, que hable el propio director de esta película, que es Federico Palma. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, aquí estábamos presentando un poco tu película. Federico, ante todo, felicitarte. Estaba comentando un poco de que la gente quedó un poco a los 5 minutos de que arrancó, empezaron los testimonios de estos tres muchachos y la gente quedó impactada con tu película. Creo que te toca felicitar porque no vi un documental, vi una obra de arte, vi una realidad distinta a la que yo conocí y la que creo que conocía a la mayoría de la sala, ¿no? Así que, bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tus comentarios. La verdad que bueno, que este es una instancia muy muy especial para mí, porque me pasa esto, ¿no? Justamente que escucho comentarios de otros, ¿no? Uno está tan enfrascado haciendo el trabajo en su momento que que pierde la perspectiva, ¿no? Y más allá de las intenciones que uno tenga, lo que pasa después con el público ya lo excede. Así que bueno, nada, gracias. La verdad que te felicito desde mi humilde lugar. Me pareció que la gente esperaba por ahí ver otra cosa y vos inclinaste la dirección, no hablando de, bueno, no haciendo un cliché, un estereotipo de por ahí de lo que es la Guerra de Malvinas, de lo que fue las secuelas, los sobrevivientes, sino enfocándote en otra postura que también refuerza esta idea que tenemos algunos, o muchos, quisiera decir muchos, sobre el derecho que tenemos sobre la soberanía de las islas, ¿no? Creo sí, que diste otra perspectiva, otro tipo de justificación. Sí, sí, era la idea. Bueno, yo ya venía trabajando en otro proyecto anterior que se llama Piratas, Pastores, Inversores, una serie también, cuatro capítulos, donde ya había empezado a trabajar todo este tema de la historia de los británicos en la Patagonia y en Argentina, y obviamente el tema de Malvinas estaba ahí. Y ya en ese entonces, ya siguiendo esto, como siguiendo esa línea, un poco la idea, lo que a mí me interesaba era buscar esta otros puntos de vista, pero también tratando de desmitificar un poco algunas cosas y separando. A mí, digo, esto no es algo que me sucedió con este proyecto, sino que ya en ese proyecto anterior estaba esta idea de que el meollo del asunto no está en la guerra de 1982, que un poco la guerra es el árbol que tapa el bosque, ¿no? Y que bueno, que un poco también como dice Alejandro Betz en la película, y yo creo por eso también digamos, la guerra fue algo más bien orquestado para alejar la posibilidad de la recuperación de las islas que para realmente recuperarlas, ¿no? Claro. Antes del, digamos, meses antes de la guerra estaban firmados los acuerdos y demás, digamos, la situación diplomática estaba estancada por los manejos de Gran Bretaña, pero las condiciones, digamos, la negociación que había llevado ya muchos años, casi 30 años, claro, 20 sí, años, sí. Perdón, habían conducido a un acuerdo que estaba, digamos, los malvineses mismos estaban convencidos de que tarde o temprano iban a pasar a la soberanía argentina, ¿no? Y como que todo eso son cosas que nosotros no las sabemos, ¿no? No nos acostumbramos a... No tenemos la información disponible, ¿no? Y la idea era eso, contar toda esa parte de la historia de las Malvinas que desconocemos, y lamentablemente, porque justamente entender quiénes son los kelpers y cómo es su vida y cuáles son su forma de vida, sus tradiciones y más, nos permitiría a nosotros acercarnos al tema desde otro lado, ¿no? Claro. Y para mí que es el camino de la solución de todo el tema, ¿no? Porque, bueno, iba a decir la solución del conflicto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos quedamos como con la cosa del conflicto y realmente hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Y la guerra, bueno, nada, como que obviamente es un hecho muy violento, muy doloroso para nosotros también, ¿no? La Argentina es un país muy pacífico, su historia es... neutral, sí, sí. De paz, ¿no? Y creíamos que neutral. Como que nos saca un poco de eje, ¿no? Y nos deja todo este dolor de todos esos chicos que fueron a la guerra, tanto los que murieron entonces como los que siguen viviendo con las secuelas, ¿no? Que son hombres adultos también. Bueno, una de tus frases en otra nota fue: con esta película van a entender que los kelpers son parte de nuestra cultura. Sí, es que, digamos, es difícil, ¿no? La identidad de Argentina está siempre en discusión, ¿no? Y uno escucha, otra vez me acuerdo también en una entrevista que me hicieron, esta frase harto repetida de somos un país de inmigrantes, y en realidad nosotros somos un país de una mezcla muy grande entre los americanos originarios, que realmente son un número importante de nuestra genética, prácticamente casi todos los argentinos tienen algo de indio en su sangre, ¿no? Y después, bueno, sí, también esta mezcla enorme de gente de todo el mundo. Y en eso también los británicos formaron parte bastante notable, digamos, en nuestra historia. Y eso también, ponerlo en valor, sirve para entender, ¿no? Por qué los kelpers y quienes quieran vivir en las Malvinas pueden formar parte de nuestra sociedad perfectamente, y no hay nada en nuestra forma de ser que vaya en contra de eso, ¿no? Desde los asiáticos a los africanos a los europeos, nosotros tenemos en nuestra sociedad gente de todos lados, ¿no? Y me parece que es eso, entender esta cuestión de las Malvinas como parte de la cultura de la Patagonia, ¿no? También, que es lo que a mí me interesa puntualmente. Ahora, Federico, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te parece, después de lo que vimos en algunos medios para el 2 de abril, que no se sabía si el presidente había ido a un acto o no, si estaba trucada la foto, qué le contestó a los excombatientes que le preguntaron por la falta de trabajo? ¿Cómo te parece que viene ahora esa supuesta solución del conflicto? ¿Se volverá a desmalvinizar? Y yo me quedo con el Very Beautiful, ¿no? De cuando se reunió con Cameron, ¿no? Uh-huh. Se reunió con Cameron y realmente era la reunión de un primer ministro británico con otro. Con un dirigente de fútbol, ¿no? No pegan una cosa con la otra. Yo, digamos, es muy difícil en todo el marco, ¿no? De la política respecto de los temas de soberanía, desde la soberanía financiera y política y económica, ver una perspectiva, digamos, positiva en el tema Malvinas. Uh-huh. Lo que tiene el tema Malvinas es que yo lo que escucho, se ha escuchado de Macri siempre, y lo que se ha escuchado de gente de su ala política, digamos, es un ninguneo de las Malvinas, ¿no? Y realmente es una estupidez, porque las Malvinas en sí, digamos, como terreno no tienen un gran valor económico, pero la ubicación, ¿no?, geográfica de las Malvinas está en el corazón de parte de lo más rico del mar argentino, ¿no? Uh-huh. Y recientemente, bueno, esto que hubo del reconocimiento de la ONU y la ampliación del... Claro, es oportuna también la película, de la, ¿no?, de la plataforma, ¿no?, continental. Eso sí, esos son detalles que son importantes a futuro, ¿no? Yo, digamos, siempre en este tema el gran terror que hay que tener es que justamente que un gobierno haga lo que ningún gobierno hizo en 180 años, más de 180 años de usurpación de la Malvinas, que es ceder en soberanía. Porque está esta idea, digamos, siempre de tentar con compartir el negocio, ¿no?, de la pesca y del petróleo. ¿Sabés que yo creo, Federico, que un poco también se intentó hacer mucho tiempo por ahí, cuando la gente no estaba tan vivo el tema, ¿no?, que nos hacían creer esto que vos en la película nos demostrás, que es lo contrario, ¿no?, de que nosotros con los kelpers no tenemos nada que ver y son tipos que están más relacionados con Gran Bretaña que costumbres nuestras. Y justamente en la película demostrás que Alejandro Betts, James Peck y Mick Bingham, o algo así, tienen muchas cosas en común. Bueno, ellos hablan de cuando eran chicos, siendo de generaciones por ahí diferentes, tienen en común, Alejandro y James, sobre todo, que tienen el che incorporado, sí, totalmente, el lunfardo y algunos insultos en castellano que se confunden un poco con el inglés, que se mezclan. También y ahí, digamos, eso es algo que a mí me voló la cabeza, básicamente, como diría Alejandro, mejor la cabeza dando vueltas, ¿no? Cuando uno escucha eso, bueno, se ve en la película, ¿no? La imagen esa de la moto, que la moto tiene escrito el che, digamos, y hay todo un tema con eso, ¿no? Porque, digamos, en su momento, yo y esto lo he leído en libros ingleses, que nada tienen que hablar, que no hablan de nosotros, digamos, justamente, pero cómo se diferenciaban a los kelpers como los cheis, ¿no? Claro. Porque estaba claro que ellos hablaban con el che todo el tiempo, ¿no? Como dice claramente Alejandro y James. Y también una cultura con el español, y que sí, eso va a seguir, digamos, porque hoy día, digamos, hay una presencia muy importante de chilenos, por ejemplo, ¿no? yo me acuerdo eso estando allá en las islas, ¿no? Que los chilenos rápidamente apenas se daban cuenta que nosotros éramos argentinos. Bueno, también bueno, también el mate, ¿no? Nosotros hablando en español, ¿no? Era la oportunidad de hablar con alguien en español. Y viste ese creo caso... Creo que digamos que eso no se va a terminar fácilmente. Hay una política, ¿no? Esto no es algo que se da como un proceso natural, digamos, sino que hay una política de desargentinización de las Malvinas, ¿no? De desmalvinización dentro de las Malvinas también. Bueno, también el mate, ¿no? Eso me sorprendió, tomando el mate, en algunos casos labrado hasta con las Malvinas, que uno dice, esto no puede ocurrir, y que los tres hayan tenido, por ahí no tanto Mike, pero los tres en mayor o menor medida tuvieron, algunos, bueno, dos de ellos hicieron el documento nacional, y creo que, no sé si a vos te impactó tanto como a mí el hecho de saber que sacrificaron muchas cosas por esa búsqueda de identidad, por esa búsqueda de sentirse parte a un lugar que era diferente al que por ahí uno imagina que debería ser, ¿no? Porque uno dice, bueno, ellos son colonia inglesa, tendrían que tener más afinidad con ciertas cosas, costumbres inglesas. Y por ahí un tema de cercanía geográfica, ellos buscan identificarse, buscar su propio sentido de pertenencia. Aún así, sacrificando amistades, sacrificando familias, hasta, bueno, en el caso de Mike, sacrificando hasta su vida, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Ahí, para mí, digamos, la película tiene que ver con lo de la identidad, es un tema central de la película y un poco con lo que a mí me gusta trabajar con estos temas, justamente, ¿no? Que esto decía, explorar, bueno, qué es la identidad argentina también, ¿no? Y era como hacer un aporte por ese lado. Y yo creo que... digamos, lo más importante que me dejan a mí, que supongo le dejará a quienes vean, es el tema este de las convicciones, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una convicción y a mí de esto no me voy a correr, ¿no? Porque es lo que yo creo y como yo, digamos, que en una sociedad así tan opresiva es muy difícil de llevar, pero alguien lo tiene que hacer. Yo creo que en el caso de los tres es un poco lo mismo, ¿no? Es esa idea de yo me tengo que plantar acá. Bueno, lo dice James respecto a su propio padre, ¿no? Que así como peleó, se fue a la montaña a pelear con los ingleses, también era un tipo muy rebelde, muy orgulloso de su propia identidad, ¿no? Que también peleaba desde otra perspectiva, no con la idea de ser argentino, pero sí con la idea de que ellos se merecían... ser respetados y merecían que su identidad fuera respetada. Para mí eso es lo notable, ¿no? Cómo aparecen en situaciones completamente adversas, igual existe esa fuerza, esa voluntad del ser humano de pelear por las ideas, ¿no? Por las convicciones. Bien, Federico, hablabas antes de la desargentinización de Malvinas y de la presencia de los chilenos. No sé si escuchaste una noticia también hace unas semanas de un grupo de maratonistas que quedó varado. Sí, escuché lo de que habían quedado varados, pero no sé cómo fue la cosa. Los echaron del hotel y terminaron viviendo en el ayuntamiento y los chilenos, por ejemplo, no les querían hablar en español, les hablaban en inglés. Eso decían y estaban esperando ayuda del gobierno nacional argentino para poder volver al continente. Eso es lo que se habló unas semanas antes del 2 de abril. Sí, yo, bueno, no conocí el caso. Igual en eso también es cierto que cuando yo estuve en Malvinas en 2011, la situación era muy diferente. Pero no me extrañaría que el chileno en las Malvinas, imagínese esto, ¿no? Lo que viene a ejemplificar el caso de Mike, ¿no? Puntualmente. Mike siendo inglés, ¿no? Uno dice, bueno, siendo inglés lo van a tratar bárbaro, va a tener privilegios. Cómo lo han percibido, imagínense cómo puede sentirse un chileno o un chino que está ahí en el medio de las Malvinas, totalmente a merced de la gente que manda, ¿no? No me extrañaría nada que tengan prohibido o que tengan, de alguna manera sean presionados para no hablar con los argentinos o lo que fuera. Hay una política, digamos, la nación argentina, el ciudadano argentino es la única persona de todo el mundo que no tiene derecho a instalarse en las Malvinas. Ah, claro. ¿No? Contradiciendo cualquier, básicamente, contra los derechos humanos, ¿no? Si bien hay argentinos viviendo en Malvinas, no pueden avanzar en nada si no es a través de alguien de las islas, ¿no? Es muy muy muy compleja la cuestión. Por eso también esto que hay que salir a discutir y pelear es que me parece que también es otra de las cosas que aporta la película, es esta idea de que las Malvinas, que es algo que ellos proyectan, ¿no? Que intentan proyectar hacia el exterior, de que las Malvinas son un lugar idílico donde no hay crimen, donde no hay violencia, donde no pasa nada, donde todos son felices, y que todo eso viene justamente porque no están contaminados por todos los vicios de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, un poco la idea era mostrar eso también, ¿no? Que realmente eso es un marketing, ¿no? Con el que se juega para tratar de evitar de fondo que la Argentina recupere lo que le es suyo, ¿no? Ah, bueno, a mí justamente me conmovieron varias frases que vos has nombrado, has dicho algunas. Alejandro, por ejemplo, que fue el primer testimonio, dice, esta es mi patria, la de mis padres y mis abuelos, malvinenses y argentinos igual que yo. Después, bueno, James dijo algo parecido, también dijo, mis ancestros viajaron al sur para cambiar sus vidas y yo quiero seguir ese proceso, o algo parecido dijo también. Sí. Y bueno, Mike también dijo lo suyo, si bien él es, vive acá, es algo, una situación atípica, ¿no? Empezó por los pingüinos, dice Mike, porque él es biólogo marino, también aclaremos eso. James es pintor. Empezó por los pingüinos, dice Mike, pero también por los derechos humanos. Y yo justamente te quiero consultar, sí. ¿Cómo has contactado, cómo te has interesado por estos tres testimonios, ¿no? Que son tan tan impactantes y la verdad que te hacen sentir orgulloso y te hacen hasta cuestionar, ¿no? Tu lugar como argentino, como haber nacido en este suelo y escuchando estos hombres tan orgullosos de vivir acá, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí, digamos, yo las historias ya las conocía de este proyecto anterior que les conté. Al principio yo ya conocía las historias, inclusive con James yo ya lo había entrevistado, ya aparecía en ese otro proyecto. Con Alejandro había hablado, pero en realidad, como el proyecto ese que les decía se filmó Piratas, básicamente se filmó en Patagonia, Alejandro vive en Córdoba, nos quedaba en la otra punta, claro. Digamos, así que me fue quedando todas esas historias, conocía la historia de Mike. Me quedó como eso pendiente, ¿no? Estas tres historias tan potentes, de llevarlas a esto, lo que terminó siendo Exilio de Malvinas. Y el cuarto elemento que está ahí rondando, que es el de los pingüinos, ¿no? Que realmente es el que me termina a dar esta cosa de que un poco lo que vos decías, ¿no? Que Mike no quedó en la película, ¿no? Pero me lo decía, lo dicen hasta en un libro que escribió, que él no, nunca deja de sorprenderse como dos países supuestamente pobres, como Argentina y Chile, pueden proteger, claro. No tienen ningún problema en proteger a la fauna de la pesca, y que eso en Malvinas no lo ven, ¿no? Que hay una voracidad. Hoy leía la noticia que está en crisis la industria pesquera de Malvinas por la falta del calamar ílex, que es la especie principal, digamos, que parece que le van a tener que volver plata a las empresas pesqueras, porque no están pescando nada. Claro, bueno. Está pasando ahora, en este momento, ¿no? Mike tuvo problemas por denunciar todas esas cosas, ¿no? Claro, exactamente. Pero a mí lo potente es eso, ¿no? De entender cómo nosotros podemos tener muchos defectos y tenemos muchas cosas, pero nosotros, y a Argentina puntualmente, hay muchas cosas que hacemos bien y que realmente tenemos que seguir creciendo, ¿no? Creciendo y aprendiendo y no concediendo a gente de afuera que nos viene a decir esto, ¿no? Que somos menos o lo que fuera. Y mucho menos a la gente de adentro, ¿no? Que nos quiere bajar el precio. Para mí es eso, ¿no? Ya te digo, esas las historias las conocía y estuve buscando la vuelta de la forma de ubicarla. Yo originalmente quería hacer una película más simpática también, porque mi idea original era trabajar con otras historias, que entre las cuales están las mismas historias de ellos, pero muchas otras historias de relaciones amorosas, ¿no? De familias que existen, que han existido en la historia, que existen hoy día, entre argentinos y malvinenses, ¿no? Te han quedado afuera algunas historias, creo. Tengo entendido que te quedaron afuera algunas historias. Sí, es que siempre hay. Pero en un momento quedó, era la contundencia de estas historias, ¿no? La dinámica, de lo que permitían hablar, como que definió que la película fuera esta que hicimos. Pero la verdad que el tema da para muchísimo, la historia esta de las relaciones entre, digamos, hay muchos malvinenses hoy día que son hijos de argentinos y muchos argentinos que son hijos de malvinenses, ¿no? Esa historia está ahí y ya les digo, a mí me pasó esto, que yo, considerándome una persona formada, yo soy muy fanático de la historia y demás, y que pensaba que tenía mi idea sobre que era la cuestión de Malvinas, cuando me puse a trabajar en estos proyectos me di cuenta que no sabía nada. Y un poco sentí esta obligación, de alguna manera, este impulso a tratar de hacérsela llegar a los argentinos, ¿no? Esta es una película que, si bien, por suerte, lo han entendido muchos en la prensa, que no es una película antibritánica, ni mucho menos, que se hizo con total respeto por todos, digamos, no es una cosa panfletaria o propagandística, pero que sí hacía falta salir a contar estas historias y a contar esta situación. Y les digo, me quedó tanto material afuera de la película que podría ser otra entera. Inclusive estoy pensando sacar, tal vez en el transcurso del año, la dos, ¿no? un agregadito, una cosa, porque puntualmente con el tema de la explotación del mar argentino y todos los negocios de la pesca, que realmente ellos me lo han contado con un nivel de detalle muy muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, también lo importante de esta película era contar sus historias de vida, ¿no? Y no tanto el caso, ¿no? El que lo hace más, por ahí, más denso, ¿no? Pero realmente cuando uno ve la historia, sobre todo después de la guerra, ¿no? Porque yo siempre comento, la mayor usurpación de soberanía nacional no fue en 1833, sino que fue en 1984-85, cuando Gran Bretaña decide usurpar el mar argentino abiertamente, ¿no? Por la fuerza. Claro, bueno, eso fue el hecho que marca todo. Mira, yo creo, a riesgo de equivocarme, vos dijiste una frase que es abrir cabezas, que la película tenía como uno de sus objetivos, que es abrir cabezas a los que la tienen medio cerradas. Creo que has cumplido con eso, por lo menos conmigo, y creo que con toda la sala, ya que aplaudieron fervorosamente la película, y el silencio hace que haya un respeto hacia tu trabajo. Bueno, quiero decir otra de las frases que dijo James, y que ojalá más argentinos la sintamos así, que es, acá encontré quizás lo más importante para el ser humano, que es la libertad. Totalmente. No digamos que es el final de la película, pero ya lo dije. No, bueno, yo traté de sacar algunos fragmentos. Hay esto, bueno, lo que hemos charlado, creo que no es ni un cuarto de la película. No quise quemar los momentos, no quise arruinar los momentos más profundos. Bueno, pero viste, igual como es que uno se siente y se olvida de todo, y la película te va llevando. Así que no te preocupes, ¿no? Porque sí, realmente, Lo rico de la película es escuchar a estas tres personas, que su historia de vida, ¿no? Y escucharlo en su forma de hablar, ¿no? Tan particular, y este castellano que sí, les cuesta, ¿no? Y la garra que le ponen y la emoción que le ponen para contar su vida y por qué fueron tomando las decisiones que fueron tomando, ¿no? Claro, bueno, te digo que yo salí de la película cuestionándome esto para, bueno, como un sello, ¿no?, que quiero dejar. Salí de la película cuestionándome qué es justamente, qué es argentino y qué no, y cuánto amor le tengo yo a mi tierra, como estos tres muchachos que podrían o no tenerla, porque por ahí, por circunstancias de la vida, los padres, o por ver hechos en la guerra de Malvinas, podrían haber tenido una decisión diferente sobre su su identidad. Y sin embargo están convencidos de lo que creen. Bueno, Alejandro dice también, bueno, tengo fe, no he tenido un instante de arrepentimiento, tengo fe en mis convicciones. Uh-huh. Y eso me hace ser, como vos dijiste en un momento, en otra entrevista, estoy orgulloso de ser argentino, como así también estoy orgulloso de tener amigos de otras nacionalidades o de otras etnias. Así que creo que, bueno, que no, como te digo, no hemos contado ni un cuarto de la película y espero que la gente vaya, se sorprenda y que, bueno, les abra un poco la cabeza y que, nada, que la verdad que... Genial. Que, no, bueno, vendiéndola un poco también es interesante porque a mí me pasa... me pasó filmando, digamos, que a mí me sorprende inclusive lo poco vistas que están las Malvinas, ¿no? La película tiene un montón de material de Malvinas, inclusive el material que hizo Raimundo Gleiser en 1966, van a ser 50 años que se filmó ese material, y realmente entre Gleiser en 1966 y este proyecto no se tocó el tema de las Malvinas. De la gente, ¿no? Y de cómo viven y de cómo son las Malvinas y mostrar eso, ¿no? Mostrar los campos, las estancias, mostrar las rutas, los caminos, la gente, el pueblo. Creo que hay un... Increíble, ¿no? Porque la única excepción que habría en el medio es Falkland.